pancha, muévete así, negra. Que yo mirándote así, no pierdo nunca el compás, quiero bailar, mamá. Arrolla mi negra, arrolla verde. Vamos a arrollar, oye, ya con pancha, oye, muévete así, negra. Vamos ya, que la comparsa viene para acá. Camina, camina, porque ya me encuentro loco por arrollar a él. Vamos ya, que la comparsa viene para acá. Camina, camina, porque ya me encuentro loco por arrollar a él. Baila, mi santa, muévete así, acá el compás. Arrolla, mi negra, arrolla, arrolla, vamos a